En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta a través del 101.4, como lo llevamos haciendo ni más ni menos que 27 años. Desde 1990, cuando dábamos el banderazo de salida a este punto del dial. El 101.4 para acompañarte desde Teleelch en Radio Marca. Recuerda que también nos puedes ver y escuchar en Teleelch, en la gran pantalla, y vernos o escucharnos desde cualquier parte del planeta Tierra a través de nuestro portal multimedia teleelch.es. También nos puedes escuchar y ver en nuestra app en Teleelch y escucharnos en TuneIn Radio. Todas las opciones para seguirnos a diario. Y el Elche Club de Fútbol ha oficializado esta mañana la cesión del guardameta Guille Vallejo, que se convierte en el 14º fichaje de esta temporada y ocupará plaza de sub-23. El portero burgalés de 22 años llega a préstamo procedente de la Cultural Leonesa, equipo con el que disputó 23 partidos la pasada campaña y logró el ascenso a Segunda División. El extremo derecho Iván Sánchez, de 24 años, puede ser el siguiente. Llegaría cedido también del Albacete, que lo firmó en el mercado invernal la pasada temporada, es decir, en enero de este año, al Almería. También, como el guardameta Guille Vallejo, acaba de ascender a Segunda A. Pero como el meta busca minutos en la categoría de bronce, porque la de plata parece que no tiene hueco. Le quedarían, por tanto, si se confirma este último fichaje y se hace de manera oficial, al club una ficha senior, es decir, una ficha profesional, que en principio sería para un hombre de ataque, no un delantero, sino un media punta. Y de las dos fichas sub-23 que ahora mismo quedarían libres, habría que también buscar un lateral derecho que le haga competencia a Tecchio. Y la última de las fichas libres presumiblemente sería para el defensa del filial Primi, porque las otras cuatro ya están ocupadas con el reciente fichaje Guille Vallejo, además de Soricaba, Liberto e Iván Calero. Hablaremos del Elche Club de Fútbol Sala, que inicia la pretemporada para volver a competir en Segunda División, pero con un presupuesto y objetivo más modesto que la pasada campaña. El descenso del primer equipo arrastra a todos para mal. Y hoy el equipo juega su quinto partido de pretemporada. Lo hará en la localidad murciana, casi casi ya en tierras almerienses, de Águilas, a 160 kilómetros de aquí. Por ello, hoy la plantilla no ha entrenado y esta tarde parte a la localidad murciana para que siga ese rodaje del conjunto blanquiverde de cara a llegar en las mejores condiciones, en las condiciones óptimas, al estreno liguero, que será en la Nova Creu Alta frente al Sabadell. Hoy Vicente Mir volverá a aprovechar para dar minutos a todos, media parte, 45 minutos a la gran mayoría, y veremos si como en Vera perfila un equipo supuestamente titular. Estos son los argumentos que te contamos en el día de hoy aquí en Teleelch, en Radio Marca. Buenas tardes. Hola, tengo una habitación reservada. Bienvenido. Le vamos a dar una suite con jacuzzi y vistas al mar. A todos nos gusta que nos sorprendan. Llévate un Skoda Fabia con aire, Front Assist, pantalla táctil, Bluetooth y toda la tecnología alemana. Y con el seguro gratis durante un año. Skoda Fabia con todo desde 8.800 euros, más por menos. Te esperamos en Serra Import, concesionario oficial Skoda en Elche, Santa Pola y Petrer. Grupo Serrano Automoción. Del 11 al 15 de agosto, Teleelch te ofrece todas las noches un resumen de la Mascletà. ¡No te lo pierdas! Patrocinado por Pirotecnia Dama de Elche, que te ofrece una gran variedad de productos para niños y adultos con ofertas desde la primera unidad. Pirotecnia Dama de Elche, en Ronda Sur, a 300 metros del hospital y en Avenida de la Universidad junto a Mercadona. No pases más calor. En Ferroqué y La Llave tenemos todo lo que necesitas para disfrutar este verano con grandes ofertas. Piscina chapa metálica 289,95 euros. Spa 180, 399. Escalera piscina 69,95. Lámpara flotante para piscina 11,95 euros. Sillas y tumbonas, piscinas hinchables infantiles, neveras flotantes, duchas y barandillas, limpiafondos y útiles para el cuidado de la piscina. Disfruta del verano con Ferroqué y La Llave, donde siempre, en Elche Capitán Antonio Mena 135 y ferreterialallave.com. En Ferroquey, ¿dónde si no? Pulpo, zamburiñas, empanada gallega, ensaladilla de bogavante. Degusta lo mejor de la gastronomía gallega cada fin de semana en Restaurante Rincón de Galicia. Restaurante Rincón de Galicia, en Elche, Poeta Miguel Hernández 8. Reservas al teléfono 96-667-0430. ¿Quieres tener acceso a Internet de alta velocidad sin necesidad de línea telefónica, sin permanencia y sin necesidad de nuevo cableado? ¿Y desde solo 10,50 euros al mes? Llama al 966-319940 o entra en www.astronetworks.es. Astro Networks, más de 30 años de experiencia en telecomunicaciones. Yo empujé a Benja para rematar el córner contra el Compostela. Yo enseñé el hueco a Generelo para marcarle al Villarreal. Yo construí un muro en nuestra portería para frenar al Barça. La magia, el encantamiento, la mística surge en los momentos decisivos, cuando todo parece perdido, para darle un vuelco a la normalidad. La invocamos entre todos. Volvámoslo a hacer. Por nuestro sentimiento, por nuestros colores. Elche Club de Fútbol. Campaña de abonos 2017-2018. ¡Abónate! Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Hoy es miércoles 2 de agosto de 2017. El Elche hoy ha oficializado su 14º fichaje. Se trata, como ayer ya os comentábamos y además prácticamente lo confirmaba el director deportivo Jorge Cordero, del joven guardameta de 22 años Guille Vallejo, que llega cedido procedente de la Cultural Leonesa, equipo con el que disputó 23 partidos la pasada campaña y con el que logró el ascenso a segunda división. La verdad es que entre los jugadores que han conseguido el ascenso hace un par de meses y los que han jugado el playoff y no han conseguido el ascenso, este año el Elche va a tener una plantilla extremadamente veterana en ese sentido, que a priori desde luego es bueno, porque de todos los que han llegado, raro es el que no ha ascendido de segunda B a segunda A o el que no ha jugado un playoff. Ahí están los casos, pues Gonzalo Verdú, de Golobar, de Adrián Jiménez, todos ellos vienen de jugar playoffs esta temporada. Hablo de defensas, Peris también, el propio Guille Vallejo, que ha conseguido el ascenso con la Cultural Leonesa. Bueno, ahí tenemos a futbolistas también como Manolín, Manuel Sánchez, Collantes, con experiencia tremenda, sin olvidarnos de Benja, que también viene de ascender con la Cultural Leonesa, Lolo Pla, en fin, prácticamente, ¿qué vamos a decir de los que quedaban? Nino, Edu Albácar, Por eso digo que la mayoría todos tienen experiencia y muy reciente o de haber jugado el playoff o de haber ascendido, es decir, haber pasado por el playoff. O sea, la gran mayoría, el 70% de los jugadores que han fichado han jugado el playoff esta misma temporada. Unos con mayor suerte, como el caso de Benja, de Guille Vallejo. Otros con peor, como el caso de Gonzalo Verdú, Golobar, Adrián Jiménez, que se quedaron en el intento. Bueno, pues este guardameta ocupa ficha de sub-23, llega procedente, como digo, de la Cultural Leonesa. Era uno de los principales objetivos del director deportivo Jorge Cordero para hacer competencia en la portería a José Juan. Y con su llegada, pues Vicente Mir ya tiene a su disposición los dos guardametas de garantías, aunque claramente José Juan es el que apunta a titularísimo y Guille Vallejo, pues el que se lo tendrá que poner difícil y el que parte, bueno, pues de momento con esa vitola de hombre que tendrá que desde la suplencia intentar convencer a Vicente Mir de que él es el que tiene que jugar. Vallejo, ayer ya os comentábamos un poco su currículum, después de saber el nombre, viene de conseguir el ascenso con la Cultural Leonesa a Segunda División, disputó 23 partidos, acabó como campeón de Segunda B. Recordar ese dato importantísimo de que este año los cuatro campeones han ascendido, los cuatro equipos que quedaron primeros ascendieron, por eso, como decía ayer Provencio en su presentación, es fundamental jugar a ganador desde el primer minuto. Lo importante es que los futbolistas se lo creen. Lo importante es que todos los jugadores lo llevan grabado en la mente a fuego. Han venido para luchar por el ascenso y nada más. Y para mí creo que eso es muy importante. En esta vida hay que marcarse objetivos. Para conseguir cosas hay que marcarse objetivos. Y cuando juegas, por ejemplo, en Segunda División, con el objetivo de, bueno, vamos a quedar lo más arriba posible, vamos a evitar el descenso, eso no es un objetivo. En Segunda División solo hay dos objetivos. O vamos a salvarnos de la quema, o vamos a ascender a Primera División. Y en Segunda B, exactamente lo mismo. Con la diferencia de que aquí el Elche está obligado, no, lo siguiente, a luchar por el ascenso. Y además este año, creo que tiene la ventaja que irá perdiendo con el paso de las próximas temporadas si este año no consigue el ascenso. Este año tiene la ventaja de la ayuda económica del descenso administrativo que te da la Liga y todavía con el pozo que queda de que el Elche ha estado hace muy poco en Primera División. Y eso hace que muchos futbolistas, ante una oferta de un Hércules, de otro equipo gallito, llámese X, digo el Hércules porque a priori es un claro aspirante a estar con el Elche, con el Mallorca, en este grupo tercero de Segunda B, en la lucha por el ascenso. Pues ahora mismo muchos jugadores se decantan por la oferta del Elche. Está más fresco su pasado reciente de primera, llevaba 20 años en el fútbol profesional, viene con dinero fresco en teoría por esa ayuda del descenso, sus instalaciones son fantásticas, para Segunda B espectaculares, si para Primera ya son una envidia, para Segunda B, ¿qué quieres que te diga? Y evidentemente el Elche en Segunda B es el Madrid o el Barcelona, en su grupo, como lo pueda ser el Mallorca. Y eso es una ventaja y hay que aprovecharla este año. Por eso es importantísimo el convencimiento que tienen los futbolistas. Ayer lo escuchábamos en Provencio. Desde el minuto uno tenemos que demostrar que vamos a por el partido, que vamos a por la liga, que vamos a por el primer puesto. Solo si estás convencido de verdad, de cabeza y no de palabra, puedes conseguirlo. Vamos a ver si esa experiencia que tienen los futbolistas, la gran mayoría de haber jugado playoffs, unos con más suerte, otros con menos, la aplican en el terreno de juego en esta temporada, porque va a ser fundamental un buen arranque. Y para ello creo que hay un entrenador que está aplicando la medicina correcta, paso a paso, con un director deportivo que, desde luego, sabe lo que quiere. Ya veremos si ha acertado o no. Ahora mismo todos son parabienes, todos son fenómenos. Mientras no empiece el primer partido, a partir de ahí, el verde dicta justicia y dicta sentencia. Vamos a esperar y a desear que los augurios que llegan de que se está haciendo un buen equipo, de que si esta plantilla mejor imposible, como decía Provencio en segunda B. Otras aficiones que dicen, bueno, vamos a esperar que termine el Elche de fichar para fichar nosotros. Ojalá todo eso converja en victorias. Porque la pretemporada todos son buenísimos hasta que empieza la hora de la verdad. Pero tiene buena pinta. Huele bien. Desde el entrenador hasta el último de los futbolistas. Vallejo se formó en la cantera del Real Valladolid. En 2014 ingresó en el Numancia para jugar en el filial. Estuvo dos campañas. No llegó a jugar en el primer equipo. Y el pasado verano firmó por la Cultu, por la Cultural Leonesa, y jugó 23 partidos. Este año no iba a tener hueco y empezó a entrenar con el Guijuelo de la Segunda División B, pero el Elche se cruza en su camino y se viene para jugar con el Elche. Con la llegada de Guille Vallejo, decimocuarto fichaje, Cordero ya tiene cubiertas 4 fichas sub-23. Y todos ellos futbolistas importantes, no de relleno. Liberto, Iván Calero, Soricaba y el mencionado Guille Vallejo. Quedarían 2 fichas. Viendo el equipo, 2 por puesto, que es lo natural, lo lógico, lo normal y lo sensato, a todas luces a mí me falta un lateral derecho. Con la marcha de Luis Pérez al Tenerife, ahora mismo está Tequio. Pero no hay un recambio natural para hacerle oposición, para hacerle sombra, para meterle competencia. Está Óscar Gil del filial, pero si hablamos de un futbolista de la primera plantilla, ahora mismo no tiene Tequio, como por ejemplo en el lateral izquierdo, si están Peris y Edu Albácar, o como hay 2 porteros, o como hay 3 o 4 delanteros, falta un lateral derecho. Y se quiere aprovechar una ficha sub-23 para ese lateral derecho. Y la sexta, en teoría, sería para Primi, que además es central, porque además hace falta un central. Si es Primi, pues será el cuarto. Porque está Golobart, está Gonzalo Verdú, está Adrián Jiménez y faltaría uno profesional. En principio, Primi tiene, yo creo que todas las papeletas. No quiero olvidarme de Javi Llor, pero desde luego un central, tú tienes que empezar la liga con cuatro centrales. Y le quedaría una ficha libre senior, es decir, profesional, de mayores de 23 años. Bueno, ahora mismo tiene 2, pero si una la utiliza para el extremo diestro Iván Sánchez, perdón, le quedaría una libre. Que, por lo que han dicho ya director deportivo, presidente, y hoy está hablando con el secretario técnico, que no es otro que Sergio Mantecón, el exjugador del Elche, todo apunta a que se busca un hombre de ataque que mejore lo que hay y que podría ser un mediapunta. ¿Podría ser también un banda? Podría ser. Aunque hombres de banda, bueno, pues el Elche los está teniendo ahí con Liberto, Iván Calero, con Collantes. Y si viene Iván Sánchez, tendría las bandas también cubiertas, 2 hombres por puesto. En realidad haría falta un mediapunta para meterle competencia a Lolo Pla, que es un media punta, con llegada, con gol, pero media punta. Por tanto, la ficha libre, si se firma Iván Sánchez, todo apunta que podría ser un media punta, siempre que, como decía el director deportivo, pues no flojee algo, algún puesto, o alguno de los que han llegado, o de los que están, o de los que son, en los partidos que quedan. Porque hasta el 31 de agosto hay posibilidad de firmar futbolistas siempre que tengas fichas libres. La penúltima ficha libre, pues sería para Iván Sánchez. Hoy el secretario técnico nos lo ha confirmado, que es, y ayer ya decía Jorge Cordero que estaba un 95%, aunque no dio el nombre. Iván Sánchez Aguayo, de 24 años, nacido en Jaén, mide unos 71, pesa 60 kilos, es menudito. Acaba de conseguir el ascenso con el Albacete, es decir, que ha jugado un playoff, también tendría esa experiencia y esa veteranía. A sus 24 años ha jugado mucho en segunda B y también ha jugado en segunda A. Empezó en el Jaén con 18 años, jugó 27 partidos. Luego estuvo 3 años en el filial del Atlético de Madrid en Segunda B, donde jugó 18 partidos la primera temporada, 29 la segunda y 35 la tercera, lo que le valió su fichaje para el Almería. Jugó la siguiente temporada, la 14-15, en el Almería B, donde ha hecho su mejor temporada. Jugó en Segunda B en el filial del Almería, con 22 años. Jugó 37 partidos, 3.163 minutos y marcó 10 goles, siendo un extremo. Esa ha sido su temporada más brillante. Eso le valió para dar el salto al primer equipo. En la 14-15 estuvo en la primera plantilla, pero no jugó en primera división. La siguiente, la 15-16, con el descenso del Almería, en segunda, sí jugó 24 partidos. Y la siguiente, la pasada campaña, jugó 9 partidos en la primera vuelta y decidió hacer las maletas y marcharse al Albacete en este mercado invernal pasado, es decir, en enero. Jugó 14 partidos, prácticamente toda la segunda vuelta con el Albacete, marcó un gol, jugó 870 minutos, jugó el playoff y ha ascendido. Por tanto, Iván Sánchez, extremo derecho, que vendría pues a meterle competencia a Collantes, de 35 años, mucho más experimentado, y bueno, pues ahí estaría la juventud y la veteranía de dos extremos para esa banda derecha. Si se confirma el fichaje de Iván Sánchez, que está a punto de caramelo, insisto, le quedaría una ficha libre profesional a Jorge Cordero para terminar de rematar la plantilla. Así lo confirmaba. Le preguntamos si la utilizaría o la dejaría libre. Yo, si no viene algo que supere lo que tenemos en plantilla, no descarto dejarla libre. Pero bueno, queda un mes de mercado. Si me queda una ficha y encuentro algo que me supere o me suba al nivel del equipo, por supuesto que la voy a utilizar. O sea que, de momento, si firmo lo que te acabo de decir, me queda una ficha libre en senior, tengo un mes por delante para ver si lo que necesito es un extremo, si necesito reforzar el centro del campo, si necesito reforzar otra posición. Siempre me voy a guardar esa ficha por cualquier necesidad que el míster y yo creamos convenientes, y siempre y cuando supere lo que hay actualmente. Y le decíamos si esa ficha sería para un mediapunta. No, en principio, si firmo el jugador que te acabo de comentar, que sería Iván Sánchez, senior, en principio sí, más vacante podemos tener, pero no descarto que sea otra posición, también lo que me pueda dar el mercado. Y también dependiendo de estos 4 partidos que quedan amistosos y viendo un poco cómo va el equipo. Y si hay alguna debilidad en alguna posición, vemos que hemos podido fallar en alguna cosa y que no hemos quedado cortos, queda un mes por delante y puede dar muchas vueltas esto. Pensamiento lógico, por tanto, del director deportivo. Una cosa es que ahora todo apunte a un media punta y otra cosa es que aparezca un mirlo blanco de las 3 B's. Bueno, bonito y barato. En este caso, si es barato, será cedido pues de algún equipo de segunda división, en teoría, ¿no? Porque es de donde está intentando pescar el Elche. Algún descarte de segunda, no te puedes ir a descartes de primera porque eso es irreal. Los descartes de primera van a segunda y los de segunda van a segunda B. Como los descartes de segunda B, pues suelen ir a tercera. Esto es así y el escalafón es lógico y natural. No inventemos, porque eso son utopías y cosas irreales. Un descarte de primera si va a segunda B, malo. Algo pasa. Bueno, pues esa sería la idea de Jorge Cordero. Y ahora mismo, como digo, el equipo pues está prácticamente compensado en todas las líneas, con 2 porteros, José Juan y Guille Vallejo, con 4 centrales, Golobar, Gonzalo Verdú, Adrián Jiménez, ahí metemos a Primi. Lateral derecho es la que ahora mismo estaría descompensada porque está Tequio. Lateral izquierdo está Peris y Edu Albácar. Como medios centros están Provencio, Diego Benito, Manuel Sánchez, que es un pivote defensivo. Yo creo que ahí en el centro del campo le haría falta otro jugador, como mínimo uno más. Ya sé que está Samba, está Javillor del filial, pero hablo de profesionales. En las bandas, Liberto, Iván Calero, Collantes, y si llega Iván Sánchez ya tienen los 4, sin olvidarnos que están los jugadores del filial, como Leomar Pinto, Ben Tib, Alberto Vázquez o Alberto Rubio. Y delanteros, pues la verdad es que está cubierto, con Lolo Pla, que es más media punta, más Nino, Soricaba y Benja, y los 3 están viendo ya portería. O sea que, bajo mi punto de vista, te hace falta un lateral derecho, que saldría de una ficha sub-23. Te hace falta, yo creo que un centro del campo, sí, un centrocampista sí o sí, porque solo tienes uno de corte defensivo, que es Manuel Sánchez, aunque Provencio también te da mucho trabajo, pero a priori solo tienes ahí tres. Y no olvidemos que en los últimos años el Elche ha llegado a tener cinco y seis centrocampistas. Por tanto, a priori a mí me falta ahí algún centrocampista. Y luego, posiblemente también un mediapunta. Pero bueno, son las exigencias de la segunda B que te dejan menos fichas profesionales y por eso ahí hay que acertar, y mucho, con las fichas sub-23. No pueden ser para nada de relleno. Al nuevo Volkswagen Tiguan solo le falta hablar. Hola, amigo. Elizabeth. Las tecnologías inteligentes del nuevo Volkswagen Tiguan convierten cada trayecto en una experiencia única. Y ahora puede hacerte la vida más fácil todos los días desde 20.990 euros. Serra Móvil, tu concesionario oficial Volkswagen en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Regala emociones, regala momentos, regala sueños. El regalo más especial está en Ernesto Joyero. Diseños únicos, exclusivos. El regalo que nunca pasará de moda y con el que te recordarás siempre. Ernesto Joyero, con taller de joyería y colecciones de fabricación propia. En Elche, calle Capitán Antonio Mena 117, Ernesto Joyero, tu tienda de confianza, tu joyero de toda la vida. Vine i descobreix tot el que Elx pot oferir-te. Les millors experiències perquè tu i la teua família gaudiu al màxim d'aquest oasis mediterrani. No et quedes arrere, decideix-te i tria les millors activitats d'aventura, aquàtiques, culturals i les nostres festes. Entra en visitelche.com i viu amb nosaltres la teua història interminable. Todo lo que buscas para tu casa está en Outlet Crevillent. Fabricamos nuestra propia espuma de látex y viscoelástica para ofrecerte la mejor gama en colchonería, almohadas y ropa de hogar. Además, somos especialistas en mobiliario moderno, rústico y juvenil. En calle Callosa del Segura, polígono industrial Faima, detrás de Brico de Pot, Outlet Crevillent. Hacemos hogar. Este verano en Aquapar contamos contigo. Refréscate y pasa el día en tu parque favorito de este verano, Aquapar. Compra tu entrada anticipada en aquaparrojales.es. Hoy también te esperamos en Aquapar, Ciudad Quesada, Rojales. Contamos contigo para refrescarte. Yo empujé a Benja para rematar el córner contra el Compostela. Yo enseñé el hueco a Generelo para marcarle al Villarreal. Yo construí un muro en nuestra portería para frenar al Barça. La magia, el encantamiento, la mística surge en los momentos decisivos, cuando todo parece perdido, para darle un vuelco a la normalidad. La invocamos entre todos. Volvámoslo a hacer. Por nuestro sentimiento, por nuestros colores. Elche Club de Fútbol. Campaña de abonos 2017-2018. ¡Abónate! Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en directo la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Por cierto, si se confirma el último fichaje, vendría cedido del Albacete, Iván Sánchez. Albacete, equipo que hace unas semanas adquirió un grupo inversor llamado Skyline. ¿Os suena, verdad? Bueno, pues Skyline, según cuentan compañeros de la prensa de Albacete, ha abonado cerca de 4 millones de euros a la hacienda pública para liquidar la deuda del Albacete. Skyline International ha mostrado, por tanto, su capacidad económica, abonando ese dinero que el Albacete Balompié pues debía desde hace ya tiempo. Y recordamos que llegaron este grupo británico Qatari a mediados de julio. Según informa el medio digital Aupa Alba, el grupo inversor llegó al conjunto albaceteño con el compromiso de sanear sus cuentas y, desde luego, parece que lo ha cumplido. Recordamos que este fue el grupo inversor elegido por el Instituto Valenciano de Finanzas para adjudicar el crédito de la Fundación del Elche, que otorga la mayoría accionarial de la entidad. Pero ya, bueno, todos conocemos un poco la historia, aunque es bastante farragosa, ya ha habido juicios y ha habido absolutamente de todo. La fundación impidió su acceso al Elche impugnando la subasta de las acciones, que sigue paralizada. Con la demora del proceso y el descenso a segunda B, pues todo se enfrió. Skyline ha optado por abandonar la idea de entrar en el Elche y se ha convertido en el máximo accionista del Albacete. Insisto, noticia que se conoció hace dos semanas y ahora, al parecer, han puesto esos cerca de 4 millones de euros para pagar la deuda con Hacienda. Recordamos que el Consejo de Administración del Elche nunca confió en esta multinacional porque desde su punto de vista no disponía de la solvencia económica necesaria o al menos nunca la llegó a acreditar para dejarle paso libre. Y, insisto, pues ahí está la noticia que nos apuntan los compañeros de Albacete de que Skyline finalmente pues sí ha puesto el dinero en el Albacete y de momento suficiente para aparcar la deuda. Evidentemente Skyline no es tonto y cuando ve que un equipo hace dos meses estaba en segunda como el Elche y el otro estaba en segunda B como el Albacete, pues quería el Elche. Y dos meses después, cuando el Elche desciende a segunda B y el Albacete asciende a segunda A, pues el amor a las inversiones, eso está claro, pero es comprensible absolutamente, yo haría lo mismo. O sea, ahora mismo, ¿cuál es el mejor negocio para Skyline? El Albacete. Y si pudiera ser el Levante, que está en primera división. Cuanto más arriba estás en la categoría, por esto no podemos sonrojarnos. Es la realidad, son inversores. No, un inversor no viene por amor a unos colores. Viene por hacer negocios. Y si de paso, pues aquí te beneficias, pues tanto mejor. Pero, insisto, ya conocemos todas las trabas que puso el Consejo de Administración y de momento Skyline pues navega con rumbo fijo en el Albacete en segunda división. Esta tarde el Elche juega en Águilas a las 8, oportunidad de nuevo para el equipo blanquiverde que jugará frente a un tercera división, más exigente que el Club Deportivo Vera de Regional Preferente, al que el Elche goleó por 0-6. Y bueno, pues vamos a tocar madera, que nadie se lesione, excepto bueno, pues lo típico, las contracturas, las sobrecargas de estos meses y en este caso de este mes ya de agosto de plena pretemporada. Vamos a conocer cómo está la actualidad del Elche Club de Fútbol Sala, porque con el descenso del primer equipo, pues lógicamente arrastra económicamente para mal a todas sus secciones. Y bueno, pues vamos a conocer la última hora de un Elche Club de Fútbol Sala que ya ha comenzado la pretemporada y que me imagino que su objetivo será algo más modesto que la pasada campaña en la que luchaba por el ascenso sí o sí y se quedó como siempre en el playoff. Adrián Egea, buenas tardes. Hola Paco, buenas tardes. Bien, pues como tú bien comentas, el Elche comenzó la pretemporada ayer a las órdenes de Pablo Conejero y sí, ese descenso del equipo de fútbol en segunda B, pues la verdad que perjudica económicamente al Elche Club de Fútbol Sala, que este año tiene un proyecto a priori más modesto, aunque el objetivo está por definir, a priori es la permanencia, pero no por ser más modesto debe ser menos ambicioso, pero bueno, primero los pies en el suelo y a luchar por la permanencia en segunda división. Una segunda división que, por cierto, este año cuenta con 16 equipos, tendremos 4 partidos más, por lo cual será la temporada más larga y más difícil llegar a ese playoff. Pero bueno, de momento el Elche ha comenzado la pretemporada en el pabellón del Toscar, con primera sesión física a las 6:30, bajo el calor de la tarde ilicitana y ya con los fichajes a punto. El último en llegar ha sido Josema, un pívot del Plástico Romero Cartagena. Y antes llegaron también 3 ilicitanos. Carlos Sabater, ala zurdo, que jugaba en el Canosa de la segunda división B italiana. Aitor Álvarez, que venía del Pinatar de la segunda división B española. Y también el cierre Pitu, que jugó hace 3 años en el filial del Elche y que ahora estaba en Italia jugando en el Génova. En cuanto a la continuidad de la plantilla anterior, han renovado pues el bloque base de ilicitanos con el portero Quique, también Juanjo, Kiwi, Óscar y Carde, y como no, pues el portero Rafa y también el capitán Jesús García, que también es, por cierto, director de fútbol base del Elche Club de Fútbol, y ahora está pues recuperándose de esa grave lesión que sufrió y en breve podemos verlo entrenar de nuevo. Y de la cantera pues suben 2 jugadores, como son Samu y Michel, y de momento Pablo Conejero cuenta con 13 jugadores en la plantilla y está por ver si el Elche pues hará algún fichaje más más o se conforma con lo que tiene en estos momentos en la plantilla? Del equipo base del año pasado, de la temporada pasada, has dicho, continúa Rafa, el portero, está el Kiwi. Portero suplente, Quique, y luego es cinco jugadores más. Jesús García, Juanjo, Kiwi, Óscar y Cristian Cárdenas, el pívot. La verdad que han conseguido salvar el bloque de la temporada pasada y hay jugadores importantes como Juanito, Peloncha, que no continúan, pero lo que es el bloque de jugadores que llevan aquí ya algunas temporadas siguen en el Elche. Sobre todo Kiwi, que también es empleado del Elche. Jesús García, como hemos dicho, es el director del fútbol base. Juanjo, que es un veterano que lleva aquí desde que el equipo se creó hace en 2012 para competir en tercera división. Óscar, que es canterano, y Carde, que es de Elche, que ha estado un par de años en Rumanía, pero parece que quiere ya sentarse por fin en el equipo franjiverde. Bueno, no, a pesar de las dificultades económicas, evidentemente no tiene mala pinta. Y un detalle importante a destacar esta temporada, Paco, es que el técnico, Pablo Conejero, va a ser el más joven de la categoría. Tiene, hasta soy yo más mayor que él, tiene 26 años, Pablo, y va a ser el más joven de la categoría. Y hay que decir que, pese a ser joven, ya hace 2 años en Primera División dirigió 2-3 partidos cuando estaba Cobeta. Tuvo que dirigir al equipo en Primera División por expulsión de Cobeta. Luego también, cuando se destituyó a Cobeta, hubo ahí un pequeño impasse hasta que llegó Ricardo Íñiguez. Así que Pablo Conejero, pese a que es joven, tiene experiencia de sobra para llevar al conjunto franjiverde. También ha llevado al filial, por tanto, experiencia como técnico la tiene. Vamos a ver si en Segunda División consigue asentarse en un vestuario en el que, pues, la mayoría de jugadores van a ser más mayores que él. Ese es el único hándicap que yo veo, porque la juventud es bendito tesoro y tiene la juventud, lo bueno que tiene es esa fogosidad de comerte el mundo. Lo que tiene que saber gestionar es, efectivamente, es un vestuario de gente de su edad, incluso de más mayor que él. Pero él, bueno, tiene a su favor que los conoce a todos desde hace años. Él lleva vinculado al Elche Club de Fútbol Sala ya prácticamente desde su creación. Entonces, a jugadores como Juanjo, como Óscar, como Kiwi, como Jesús García, los conoce y vamos, no sé si sean amigos, pero vamos, una relación bastante buena con ellos. Ese es el problema, que un entrenador no puede ser amigo de los jugadores. Tiene que conseguir que le respeten como entrenador. Cuando eres amigo o colega, ahí se complican las cosas. Si él consigue diferenciar esas dos parcelas, él se puede ir a tomar cerveza con ellos, por supuesto. Además, es de su edad. Pero luego, en el terreno de juego y en los entrenamientos, cada uno tiene que saber su jerarquía. Hay que darle confianza porque es un chico joven, además un hombre de la casa ilicitano, y desde luego, por esa vinculación sentimental que tiene con la ciudad y con el club, desde luego ganas no le van a faltar a Pablo Conejero. Pues toda la suerte para él y para todo el grupo y para todos los seguidores del Elche Club de Fútbol Sala, a ver si este año el Elche Club de Fútbol Sala también nos divierte como el año pasado y se mete en la cabeza. Gracias, Adrián. Hasta luego. Mañana más y mejor, seguro, aquí en Elche en Punta. Que paséis una feliz tarde. Hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.